Harry Seldon presenta Seldon Matrix, el podcast con Harry Seldon, transmitido desde Monterrey, Nuevo León, México. Hola y bienvenidos a este tercer episodio del podcast de Seldon Matrix. El día de hoy me retrasé un poco en la realización de este podcast porque a pesar de que he pagado todos mis recibos a tiempo, la Comisión Federal de Electricidad me volvió a dejar sin servicio de luz eléctrica durante todo el día, en lo que ya es una tradición de ineficiencia. Yo entiendo que México es un país con una crisis energética. Sin embargo, también entiendo que esta crisis es meramente de imaginación, pues los políticos no han podido hacer bien su trabajo y crear las condiciones necesarias para que todo el país esté abastecido de electricidad barata. El primer obstáculo, por supuesto, es que las compañías energéticas como la CFE y Luz y Fuerza son empresas gubernamentales. La privatización, a pesar de la ignorancia de los que protestan en su contra, es la forma más efectiva de garantizar los servicios. La protesta principal de los que se oponen a la privatización es que sienten que los precios subirían. Lo cierto es que, cuando existe la sana competencia, las empresas luchan entre sí para retener clientes. A veces, esa lucha involucra el descenso de los precios y más en productos y servicios tan comunes como lo es la electricidad. Es por eso que cualquier persona educada sabe que, una vez que la electricidad se privatice, los precios no tienen a ningún lado a dónde ir más que hacia abajo. Otra de las protestas es que la gente siente que la privatización sería solo para el beneficio de unos cuantos. Esto no lo discuto. Las empresas privadas son creadas para el beneficio de los dueños, los empleados de la empresa y sus clientes. En este caso, como los clientes somos todos nosotros, no entiendo la queja de que nosotros salgamos beneficiados. Por otro lado, con un sistema estatizado, también se benefician solo unos cuantos. En particular, aquellos políticos que, a través de sindicatos o de corrupción, tienen algún interés que ganar. Probablemente podamos apuntar hacia quien más defiende el sistema energético estatizado, que es Manuel Bartlett. ¿Quién nos conviene más que gane? ¿Todos nosotros o Manuel Bartlett? Eso es lo que hay que preguntarnos cuando discutimos entre la privatización y la estatización. Lo verdaderamente genial de la privatización es que, por simple egoísmo e interés personal, a la empresa privada le conviene darle a sus clientes el mejor servicio y los mejores productos al mejor precio. Para una empresa privada que provee el servicio eléctrico, cada segundo que alguno de nosotros no tenga el servicio es pérdida de dinero para ellos. Es el interés personal los que los movería a garantizar un suministro perfecto. En cambio, cuando yo hablé a reportar el daño a la CFE, recibí insultos y tardaron un día entero en restablecer mi electricidad. Esa es la diferencia entre una empresa privada y una estatal. Así que yo creo que las opciones son muy obvias y que la privatización es, por mucho, la mejor opción. Entonces, ¿por qué México sigue votando por los partidos que favorecen la estatización para beneficio personal? El tema de la semana. Todos nos hemos quejado alguna vez de lo corruptos que son nuestros políticos. Todos demandamos cárcel cuando vemos a Montiel con tantas casas de difícil explicación para los medios, pero que para nosotros es muy fácil explicar porque sabemos que las consiguió por medio del robo. También todos demandábamos desafuero ante la desobediencia civil de López Obrador, y todos demandamos renuncia de Madrazo cuando confabuló con los sindicatos para que le dieran su apoyo. Realmente, es muy inmoral la forma en cómo nuestros políticos se aprovechan de las ventajas que le da el sistema para privilegiarse a sí mismos. Pero lo cierto es que la corrupción es ya un sistema institucionalizado en México. Ahora, nadie se sorprende que Montiel siga libre a pesar de las acusaciones que se le han hecho, y nadie se sorprende que López Obrador sea candidato a la presidencia, aunque eso no quita que nos sigamos quejando. Pero después de la queja, ¿qué hacemos para prevenir la corrupción? Tal vez no nos demos cuenta, pero la corrupción se da día a día en un entorno sistémico social de la vida mexicana. Para ser más claro, quiero decir que la corrupción no podría existir en México como existe ahora si México no fuera lo que es ahora. Para que cambie la vida política de México, necesita cambiar todo el país, mexicano por mexicano, de uno a uno. Tal vez tú te estés preguntando cómo cambiar o qué puede hacer un simple ciudadano como tú para evitar la fuerza de la corrupción. Lo cierto es que se puede hacer mucho, y aquí voy a explicar solo algunas cosas. En primer lugar, lo primero que podemos hacer para evitar la corrupción es votar. Al enterarnos de todo lo que ocurre en México, estar informados, interesados y educados nos ayuda a tomar mejores decisiones. La democracia, ya lo he dicho en este espacio anteriormente, es un sistema en donde los jefes de los gobernantes somos nosotros. A través del voto, tú y yo tenemos el poder de contratarlos o despedirlos. Si vemos que hay un político corrupto como Madrazo, entonces es muy fácil no votar por él. En cambio, si por ahí un político nos sorprende y sale honesto, pues inmediatamente hay que votar por él. Además, el voto no solo se da según la imagen pública que se tenga, sino también hay que considerar sus propuestas y además aún tomando en cuenta que, como López Obrador puede estar mintiendo en sus propuestas, hay que tomar en cuenta lo que ha hecho antes como gobernante y como persona. Recuerda, lo que se aprende en casa se lleva a todos lados. Por eso también es importante ver cuáles son sus valores, y no solo morales, sino también políticos. Una persona que no reconoce que en la democracia tú eres su jefe, esa persona no puede ser gobierno, y te recomiendo no votar por él. Lo segundo que puedes hacer es no participar con gremios afiliados a un partido político. Esto se puede hacer de muchas formas. Primero, puedes renunciar a tu sindicato si este es del PRI, como lo son la CTM, la CROC, la CNOP y un largo etcétera. Yo no digo que los trabajadores deban quedar sin sindicatos. Al contrario, yo abogo por un nuevo sindicalismo en donde los trabajadores se representen a sí mismos, sin incursión en los partidos políticos, y que sirvan solo para que, en colaboración con la dirigencia de sus respectivas empresas, puedan crear una sinergia que haga un mejor capitalismo, es decir, empresas más rentables con mejores beneficios para sus trabajadores. Además, también puedes dejar de financiar a estas asociaciones delictivas. No me refiero específicamente a que dejes de pagarle impuestos a los gobiernos del PRI. Más bien, me refiero a que no compres artículos pirata o robados. Es cierto que comprar las cosas originales es más caro, pero piénsalo, si dejas de comprar artículos robados, los ladrones se quedarán sin mercado y pronto no tendrán excusa para robar. Además, no se podrán organizar al no tener financiamiento y se quedarán sin posibilidad de influir en nuestra política. Adicionalmente, si todo el dinero que gastamos en el mercado negro lo gastáramos en el mercado legítimo, las empresas, por simple ley de oferta y demanda, bajarían el precio de sus productos. Por cierto, que para este fin de bajar los precios de los productos, hay que empezar a apoyar una reforma fiscal. Cuando votas por un partido que no conoces o por un candidato solo porque te cae bien, sin preocuparte por las propuestas o las acciones del gobernante, entonces tú eres un corrupto. Cuando no exiges que tu gobierno te dé un trato de jefe, que en la democracia debes tener, entonces tú eres un corrupto. Cuando apoyas a organizaciones sindicales que en lugar de preocuparse por el bien de sus agremiados, se preocupan por las ganancias del líder o del partido político con el que están aliados, entonces tú eres un corrupto. Cuando compras artículos piratas o robados, entonces tú eres un corrupto. Si quieres terminar con los corruptos en México, tal vez sea buena idea empezar por nosotros mismos. Hace poco escuché un proverbio nativo americano que quiero compartir con ustedes. Hay dos perros en mi interior, dos perros que luchan entre sí. Uno es el perro bueno que me lleva a hacer el bien. Otro es el perro malo que me provoca a hacer el mal. Luchan constantemente. ¿Quién gana? Al que le doy de comer. De igual forma, si con tu dinero, con tu trabajo o con tu apatía le das de comer a la corrupción, entonces la corrupción le seguirá ganando a México en el porvenir. ¿Qué no ya es hora de que construyamos el cambio? Elecciones 2006. crees a madrazo? Yo tampoco. Esta frase causó revuelo en los círculos políticos, principalmente los priistas, ahora que Madrazo y sus cómplices están acusando al PAN, al PRD y al Partido Nueva Alianza de esta campaña en su contra. Lo cierto es que la campaña en contra de Madrazo la empezó él mismo, por ser corrupto. Desde que, a través de la corrupción, se robó la elección para gobernador en Tabasco hace ya algunos años, y ahora que a través de la corrupción se robó la elección para ser presidente de su partido, y que a través de la corrupción hundió a Elbester y a Montiel, desde todos estos actos, los ciudadanos proclamamos que a Madrazo no le creemos, y de paso, tampoco le creemos a todo el PRI. La campaña en tu contra, mi buen Roberto Madrazo, no la hicimos nosotros, ni la representa un partido político. Nosotros los ciudadanos solo hablamos en contra de la corrupción, y tú fuiste quien decidió hacerte a ti mismo un corrupto de primera. No culpes a otros de tus fallas. Por otro lado, me sorprende que el PRI sea tan rápido para pedir que se investiguen las finanzas de sus contrincantes, especialmente cuando ha sido tan lento de que se investiguen las finanzas de uno de sus cómplices en la corrupción, que es Montiel. ¿Qué hace esta rata de dos patas aún afuera de la cárcel? ¿Cuándo se le va a devolver ese dinero al Estado de México y se arrancarán y terminarán las obras en beneficio del pueblo que ese Estado tanto necesita? ¿Cuándo vamos a acabar con la corrupción? ¿El PRI? Obviamente nunca. Entonces nos toca a nosotros acabar con el PRI. Esta semana no ha sido más que evidencia presencial de todo lo que le hace daño al país y cómo es perfectamente encarnado en esa mafia de ladrones que es el Partido Revolucionario Institucional. A votar por otro, por el que quieran, pero por favor, sepultemos al PRI hoy y siempre. Deportes, cultura y entretenimiento. Hace 8 años, la ciudad de Monterrey emprendió un sueño. El sueño de crear un evento cultural de carácter internacional que expandiera los horizontes de nuestra regia ciudad, mundialmente conocida por su industria y que ahora busca lo cultural y el posicionamiento como una ciudad internacional del conocimiento. Este sueño se hace realidad con el Festival del Barrio Antiguo, que cada año ofrece a la ciudad los 11 días más espectaculares en cuanto a cultura se refiere. Este año, el festival ya comenzó el pasado 3 de noviembre y estará aquí hasta el 12 de noviembre. Los eventos que ofrecerá el festival son tan variados como el evento de exposición musical y artística de Eufonía Arturo Leal y Alan Flores, que se llevará a cabo en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey el viernes 11 de noviembre a las 9:30 de la noche, o el concierto de Zoe y Bolobán el 12 de noviembre en la Gran Sala del Teatro de la Ciudad. Hay eventos para todos y les recomiendo que visiten la página del Festival del Barrio Antiguo en www.festivalbarrioantiguo.org.mx para más información sobre los eventos de este festival. En los deportes, la Liga Mexicana de Fútbol en su jornada 15 terminó de la siguiente manera. Los Tecos vencieron en casa 3-2 a un Santos que vino abajo y volvió a decepcionar. El Toluca empató a 2 contra Dorados de Sinaloa. Los Jaguares de Chiapas empataron a 1 contra los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en esa lucha por el mejor tercer lugar del grupo 3 que actualmente domina Jaguares. Los Tigres volvieron a demostrar que han perdido el espíritu ganador y que felizmente, sin importar quién sea el técnico, se quedarán sin clasificar esta temporada. Focos rojos para la directiva, quien deberá aceptar la renuncia de toda la plantilla de jugadores y traerse a quien sí quiera ser campeón. Rayados del Monterrey también dieron un bajón, empatando también 1-1 contra un impredecible Veracruz que anotó un autogol y le fue anulado otro. Morelia perdió en casa 4-3 ante el Necaxa en un partido de muchos goles y algunas emociones. Atlas y Chivas empataron el clásico jalisciense 2-2, dejando a ambos equipos ilesos de la vergüenza que ya cargan suficiente con sus actuaciones en esta temporada. Pumas perdió en casa 3-2 contra el Atlante en lo que se antojaba sería el partido más aburrido de la semana. Ni siquiera la renuncia de Hugo Sánchez puede cambiar el rumbo de los mediocres. Este es otro equipo que no necesita un técnico nuevo, sino jugadores con más carácter y actitud, al igual que lo necesita Tigres. Pachuca y San Luis, sin pena ni gloria, empataron a 0 goles. Y otro clásico chilango, ahora el América derrotó 1-0 al favorito Cruz Azul con un gol de Clever, aquel jugador que dejaron ir los Tigres, que como vemos, la diferencia entre los ganadores y los mediocres no es la nómina, sino la actitud. Con esto termina la jornada 15, faltando solo dos jornadas para saber quiénes son los invitados a la liguilla, a la lucha por el título y quién se queda en la orilla, dejando a sus aficionados de nuevo insatisfechos. Hemos llegado al final de este podcast. Antes de concluir, quiero mandar un saludo a Jesualdo Romo de la Arizona State University, quien me escucha desde allá cuando no esté estudiando para exámenes. También mando saludos a mi querido amigo Humberto Richmond, quien se encuentra también en Arizona, pero él de intercambio por el TEC. A ustedes los iré a visitar esta semana, pero más bien mi viaje a Phoenix es de negocios. A los que se quedan, ahí les encargo el país. Si Montiel se impune, lo apedrean por mí, por favor. Que Madrazo deje de decir sandeces y apoyar a la democracia. Si tienes algún comentario, por favor házmelo llegar a hseldon10@yahoo.com y si quieres complementar este podcast, visita mi blog en http://spaces.msn.com/members/hseldon10. Gracias por escuchar el podcast. Espera el siguiente episodio y que tengas una buena semana.